Hospicio, otro juego del larguirucho cabeza de huevo, Slenderman. Completa el poema, coño. Ya vamos a empezar con las mariqueras. ¡Ay, ay, ay! No estoy asustado, lo que estoy es pendiente. Aquí porque mis dedos alcanzan estas teclas. ¿No? Ok. Pero por ejemplo aquí. ¡Ay, coño! ¡Pero no se puede! Ajá. Ok. ¡Ay! ¡Me cago en 10! T. 4. Control. Control, el control de tu madre. Me cago en tus muertos. Ahí voy. D. D de Dross. Z. Z de zorro. D de Dross otra vez. R de rata. Control. Aquí va. Ajá. Ya va a empezar a joder con la shift. ¡Ay, pero me cago en Dios! ¡No se puede! Control también. Ok, ya. Voy bien, voy bien. Voy bien. Voy a alcanzar. O sea, ¿ustedes saben lo que yo estoy haciendo? ¡No! ¡Me coño de la madre! ¡Coño de la madre! Es que no hay de otra. Hay que jugar el juego para que entiendan que es una mierda. ¡Ay, coño! Tres. Minus. ¿Pero cuál es Minus? ¿Cuál es Minus? ¡Minus es una alegoría para la poca pija! Dificultad Euclido o Euclido Keter. No, Euclido Keter, fácil o difícil, huevón, fácil o difícil, pero se tienen que hacer los exquisitos con este juego, estas mierdas. El tipo ahí sí, voy a hacer un juego y voy a poner mis propias normas de lenguaje. Anda la puta que te parió. Siéntate en un machete, huevón. Okay, aquí hay unos maniquís, coño, que feo los maniquís. Pelotudo, cago en la puta. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. ¡Ay, coño! ¡Ay, pero qué! ¡Ay, mierda! Ok, acaba de decir que la puerta falló y que tengo que mantener contacto visual con el MO. ¡Pero verga! ¡Ya tan rápido me van a empezar a joder! ¡Morí! ¿Por qué me morí, huevón? Ajá, ok, ¿y ahora? ¡Anda la puta que te parió! ¿Qué coño hice mal? ¿Qué coño hice mal, huevón? Aparte que el monstruo es pedorrísimo, es una pedazo de mierda. Es una pedazo de mierda el monstruo. Es un pupú con patas ahí, con una boca dibujada. ¿Qué les pasa, huevón? ¿Están locos? El coño... Coño de tu madre. Eso es. Ok, muy bien. Coño, coño. ¡Coño! Coño, pero qué male... Coño, coño, pero coño. Coño. Pero me cago en la puta madre, maldita sea, vale, pero coño. Yo no sé si es que esto pasa cuando empiezo a grabar videos o qué, pero verga, vale, qué irritante. La gente no se hace una idea. No sé, aquí voy. ¡Coño, no! ¡Coño! ¡Otra vez aquí! ¡Coño de la puta madre! ¡Pero me cago en toda la corte celestial! ¡Coño de la madre! Aquí va, perfecto, perfecto. ¡Coño! ¡Coño de la madre, maldita sea! ¡Coño! Ya, papi, ¿por qué gritas? Déjame jugar, no grites más. Ya, mamá, ya, no te preocupes. ¡Coño de la puta madre! ¡Me cago, verga, en el universo entero! ¡Coño de la puta madre! ¡Coño, coño, coño! Ojalá el Mark, yo no sé qué mierda que programó esta porquería. ¡Coño, le metan un taladro por el culo! ¡Hasta que le rompan toda mierda por dentro! Una licuadora con sus pulmones, sus riñones, su corazón, las costillas, todo pulverizado. Como si fuera, no sé, cereal. ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Váyanse a la puta mierda! ¡Coño de la madre! ¡Coño, vale! ¡Coño! ¡Coño! Ojalá el imbécil que creó esta vaina le metan un taladro por el culo para que le truenen las costillas. ¡Coño! Aquí, vamos a ver. Por abajo, aquí arriba. ¡Coño! ¡Coño! Ok, ¿será que tengo que saltar? Ok, y aquí al último. Checkpoint, conchale por... ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño de verga! ¡Coño de su madre! Ojalá que el que hizo esto se muera de cáncer de culo él y toda su maldita familia. Coño, que le pongan, o sea, esas bolsas que le abren el estómago a algunas personas para que puedan defecar por ahí, bueno, que se la pongan y que le hagan conexión directa a la boca de su abuela. ¡Coño! ¡Coño! Ajá. A ver. ¡Coño! Verga, no vuelvo a jugar en 20 años. ¡Jódanse todos! ¡Jódanse! Yo sé que ustedes me entienden. Entonces quiero decir adiós, o al menos temporalmente adiós, haciendo algo muy simpático. Pasándome este jueguito, tan simple, tan sencillo, con enemigos tan básicos y llanos, usando al hijo de puta con la ametralladora más grande que pude conseguir. ¿No les gusta? ¡Jódanse! ¿Les gusta? ¡Jódanse igual! Tengo el poder absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no gano por las buenas, voy a ganar por las malas, ¿ven? Voy a ganar por las malas. Ese espectro de mala suerte que siempre me persigue, ahora se va a tener que chupar una pija muy grande. Porque soy poderoso. ¡Párame ahora! ¡Dale pues! ¡Párenme ahora! ¡Párenme ahora! ¡Reto al destino con todo su poder y toda su fuerza a que me detenga! ¡Dale! ¡Deténganme ahora! ¡Deténganme ahora! ¡Deténganme! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es justo! ¡No! ¡Coño, vale! ¡Ay! ¡Coño! ¡No! ¡Esas cosas no disparan dos tiros tan rápido! ¡No disparan! ¡No disparan dos tiros tan rápido, vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay, coño, va, ay, no puede ser, maldita sea, vale, maldita, ay, no, perdón, vale, perdón, no lo vuelvo a hacer, vale, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer, vale, no lo vuelvo a hacer, coño, denme una flor, por favor, denme una flor. Ay, no puede ser, por favor, tiene que haber una flor aquí, tiene que haber una flor aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pódranse todos! ¡Pódranse! ¡Pódranse! ¡Ahora sí no me para nadie! ¡Voy a ser extra cuidadoso! ¡Váyanse todos a la mierda! ¡Ale, púdrete, coño de tu madre! ¡Soy un hombre con una misión! ¡Soy un hombre con una misión, coño! ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, coño! ¡No! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ay, no, vale! ¡Ay, perdón! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ay, no, vale! ¡Coño! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Jódanse! Nos llega el juego Gunblood, que significa arma sangre, así a secas, como solo en el idioma inglés queda. Arma sangre, sangre, sangre, sangre, sangre menstrual, sangre vaginal, ¡qué rico! ¡Sangre, sangre! El chorro de sangre oprimida que pugna por salir al exterior. Apúntame, mami, que la recojo con la lengua. Mira, sucia, mira. No joda, coño. El penúltimo jefe del juego. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Me mató! ¡No! ¡Lo morí! ¡Lo morí yo a él! ¡Lo morí yo a él! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puede ser! Ok, este es el jefe final. Me cago en la hostia. ¿Qué pinta de aberrado sexual de parque infantil tiene? Nunca había llegado tan lejos en un juego. Y bueno, fue lindo mientras duró. Seguramente va a ser mi verdugo. Y bueno, ¿quién dijo miedo? Espérate que me acomodo las bolas y empezamos. A ver. Y así fue como Dross se convirtió en el mejor jugador de todo el universo. Por los siglos de los siglos y para toda la eternidad, sin importar que nadie supere su récord. Amén.